Bueno, este primer poema que se llama Cosas. Objetos familiares en círculo se ofrecen al ojo y a la mano silenciosos. Es un modo de trato sin palabras. Cuando el lenguaje se nos traba y pesa, polvo de sinsentidos, sobre las viejas voces ya gastadas, y envueltos como en una telaraña, gris el sonido y triste, negra tinta, estamos atrapados. Súbitamente entonces, irrumpiendo con fuerza, con violentos colores, pesos, formas, nos penetran, cálidamente entran, de alrededor asaltan. Ábrete, estrecha grieta, ensánchate, da paso, que no vienen envueltas en sonidos, sino desnudas, anchas. Este se llama Los Rostros, tiene alguna relación también con el anterior. Así también los rostros, máscaras rutinarias se transforman en la cara real, tan y tan viva que quema las palabras. Solo de a ratos, claro. Como cuando aparece un fuego silencioso devorando las débiles conversaciones blandas. Brilla solo un silencio. Por él cruzan los ojos de los rostros reales, de reales miradas. Regreso. Estábamos tan acostumbrados al ruido de los niños, gritos, cantos, peleas, que este brusco silencio de pronto, nada grave, salieron. Sin embargo, en pocos años será lo mismo y no nos sentaremos a esperarlos. Habrán salido de verdad. Se saldrán del correr en escaleras. No corran, niños. De sus cantos gritados, de su empujarse y su reír, habrán salido. Volverán solo en ráfagas recuerdos, en fotos alineadas. Tiempo de mamaderas y pañales, tiempo de túnicas y de carteras, tiempo quedado atrás de alguna puerta que no será posible abrir, habrán salido. Por eso toco y miro como de gran distancia este cuarto en silencio, con juguetes tirados por el piso, con camas extendidas. Me siento regresando. Como que ellos se iba y da vuelta, como alguien que olvidó despedirse. Desde afuera, de lejos, he regresado a la resbaladiza sustancia de la vida. Bueno, trama. Todos nos vemos envueltos alguna vez en una trama así, ¿no? Así, dices, ¿a qué me ves? Cubriéndome la espesa capa, torpe tejido de los desordenados pensamientos. Germina uno, se alza un poco, baja, y en una niebla de trivialidades se diluye, se ablanda. Dio una hora el reloj, la hora lisa. Pronto se agotarán estos sonidos de cháchara liviana. Pronto se apagarán pequeñas chispas, se aflojarán los nudos, las cadenas, esqueletos de ideas que a duras penas se alzan. Ha de bajar la sombra un sueño inquieto. Sorberé sus imágenes como bebida agria. Peligros. En un tiempo no supe, a veces sospechaba, que pudieras tener un doble fondo, mundo claro, vidriada superficie. Ya nuestro suelo, vuelto transparente y quebradizo, muestra que era hueco debajo y esta tensa lámina no muy firme. Cuidado, el pie vacila, el paso es inseguro. Y al revés, la más clara, la más nítida luz, la que vivía sobre limpias miradas, se hace opaca de pronto, inerte, dura, ácida luz de amor oscurecido. Cuidado. El viaje. Cruzamos otra vez el río negro, de regreso en el ómnibus, cansado. Y la anchura y el brillo nos despiertan. ¿Ves cómo me desvío? No es el río, no quiero. No debe entrar ahora la quietud, la dulzura, el verdor de los árboles o las piedras y el agua. No era eso. Es algo más oculto en este viaje, más cercano que el río, pero se me resbala. No lo toco casi con las palabras. Nos da pena ver este torpe esfuerzo.